ArtCap, plataforma de música electrónica y creatividad digital. Tercer programa por CKWeb. Presento a Enrique Melgarejo y Andrés Giraldo de Latencia, y simbólicamente nos acompaña también Andrés Mira desde la distancia. Y estamos también con Carlos Rizzi, con su proyecto individual, que ya ahorita nos va a contar de él. Enrique y Andrés al cuadrado son parte de la programación que hubo en 2018, y Carlos es parte de la programación que vamos a tener en 2019. Exacto. Ah, y mucho gusto, soy Diana Torres. Bueno, Latencia es un proyecto que arrancamos a echarle como cabeza y como a crearlo en el 2017, pero digamos que ya como banda y como tocando en vivo estábamos desde el 2018. Es un proyecto que se ha desenvuelto como de otras cosas que hemos hecho antes con Andrés acá, con Bonji, más conocido en la escena. Venimos tocando desde hace como 12 años. Desde el colegio teníamos bandas de ska, funk, y la cosa fue evolucionando. Y finalmente, pues, previo a Latencia, teníamos un proyecto que era como muy experimental y solo improvisación. Y después de esto, pues ya se desenvolvió en este proyecto con el que estamos hoy acá, y con el que nos presentamos en Arca el año pasado en Cine Tonalá, que es Latencia, que es nuestro proyecto ya como una apuesta pues artística y como de poner nuestra visión de una música electrónica hecha desde la capital, pero teniendo en cuenta como sonidos, digamos que no nos consideramos como fusión, pero sí, como lo estamos viendo, es como interferencias de músicas que encontramos en otras partes del país. Entonces nos gusta como jugar mucho, como agarrar lógicas de otras músicas, combinar sonidos, pero pues sí, digamos que eso es Latencia por ahora. Pero no dijo cómo se llamaba el anterior proyecto, se llamaba Aparato. Uh-huh. Y era jam, era practicar jameando, pues ahí fue donde ya cuajamos el ensamble. Y de lo más extraño fue abrirle a Gus Gus con ese proyecto. No estábamos ni, o sea, éramos como, bueno, vamos, ¿qué vamos a hacer? Pues jamear. Entonces vamos a jamear. Y después Latencia sí fue como, bueno, ahora sí propongamos un mensaje, una música, unas canciones, porque no había canciones. Uh-huh. Y toquemos, le sacamos un formato muy, pues, como corto, pero muy contundente, y a tocar, justamente. Pero vienen más de la base del rock, ¿no? Sí, es digamos que por el formato, porque el formato, pues, somos tres. Entonces, básicamente es batería, bajo, y yo estaba tocando guitarra y sampler, y también sintetizadores. Pero justamente ahorita, como en este momento, estamos en una etapa en que ya justamente ese primer disco viene mucho del rock, porque igual, pues, venimos de tocar guitarra y batería, pero estamos como, yo ya abandoné la guitarra y me voy a dedicar más como a interpretar el sampler, como justamente para, porque la guitarra manda de uno esa sonoridad rockera, y a veces era como pongámonos más pesados en vivo, pero se mandaba al rock. Uh-huh. Entonces justamente esa, como que queremos salirnos de esa lógica un poquito de el rock y la guitarra, entonces estamos como en esa transición ahorita justamente. ¿Y hacia dónde quieren salir? ¿Como de estilo? Sí. Yo no sé, yo creo que es como una búsqueda, igual pues tenemos muchos. Nosotros lo pensamos mucho como cada canción tiene un referente específico, no es como que tengamos un solo referente para la banda, sino pensamos como, bueno, esta canción hagámosla, por ejemplo, una que hicimos, que es ¿qué pasa si Soulwax hiciera un bolero? Entonces fue como, esas es como las premisas para componer, o sea, es como, cada canción tiene como su propia, su propio como mapa ahí, entonces pues, yo creo que nos interesa eso, como igual también nos interesa mucho las músicas tradicionales de acá, pero no queremos caer como en la fusión, entonces nos interesa como más bien tratar de meterse de una manera un poquito más sutil y un poquito más como meter lógicas, y no necesariamente meter samples de instrumentos, sino meter conceptos de las músicas tradicionales de acá, del bullerengue, del currulao, porque no son músicas que igual como que nos interesan y estudiamos. Entonces es un poco como ver qué nos sale como desde Bogotá, sabiendo, teniendo estos aparatos, conociendo estas cosas, qué sale de ahí. Bueno, yo soy Carlos Rizzi. Tengo en este momento un live act, pues un live performance, solista. Yo empecé, sí, también como con la música desde el colegio, en par bandas de rock, par proyectos de blues también y de jazz. Después decidí estudiar música formalmente en la Javeriana. Estudié composición unos 4 semestres, creo, hasta que encontré la posibilidad de irme a estudiar a Berlín, a estudiar producción e interpretación de música electrónica. Así se llama el programa. Así, ese es mi título, aparentemente. Eso nos deja un poco desconcertados, pero ya nos explicarás. Exacto. Sí, pues realmente en la Javeriana, pues si bien me dieron herramientas teóricas muy fuertes, en teoría, pues en la teoría de la Javeriana es increíble en eso. También para formar músicos de jazz es impresionante. Pero definitivamente yo quería irme por algo más, pues no necesariamente vanguardista, pero sí algo más moderno en cuanto a la creación y composición musical. Y pues justo en esa época también me empezó a llamar mucho la atención la música electrónica, y no tanto como por el lado de las fiestas de música electrónica o de la farra electrónica, sino más bien por proyectos que empecé a conocer que hacían música a partir de instrumentación y a partir de medios electrónicos, pero no necesariamente eran de fiesta, eran de farra, eran como esta, de club. Me acuerdo que empecé a conocer un proyecto que se llama Darkside, que es de Nicolas Jarre y Dave Harrington. Y pues eso sí me dio a conocer un montón de otros proyectos que usan instrumentación electrónica, que usan producción, que usan Ableton, todo esto para crear un nuevo tipo de música, que si bien se escucha electrónica, puede llegar a ser muy sui generis. Eso también supongo que es como la gran confusión de mucha gente cuando les dicen música electrónica, pues obviamente piensan muy en, aquí al menos, piensan muy en, claro, en música de fiestas, música de clubes, etcétera. Pero pues la música electrónica es una paleta demasiado amplia de cosas como para, o sea, digamos que lo que suena en club será un par de géneros, bueno, 4 o 5 géneros de todo lo que hay. Pues dentro de la electrónica también está el ambient, que definitivamente no es bailable. El drone, increíble, sí, exacto. Y hay muchísimas cosas. Es un poco como el jazz en ese aspecto, está lleno de subgéneros. Entonces yo creo que eso es un poco la mala interpretación de la electrónica en muchas partes. Pero bueno, volviendo, pues sí, me salió la oportunidad de irme a Berlín. Un amigo también se fue allá, justamente, y me contó sobre el programa, me contó un poco cómo manejaban todo allá, y me pareció pues bastante interesante, sobre todo porque era una escuela que tenía, mejor dicho, es parecido al SAE Institute, en cuanto a que tienen escuelas en todo el mundo y los avala una universidad en Inglaterra. Entonces en Berlín tenían esta escuela enfocada en ingeniería de sonido y producción e interpretación de música electrónica. Y además también tienen ahorita un programa de cine experimental, que también es muy chévere. La academia se llama DBS Music. Y bueno, ya estudié 2 años y medio, más o menos. Digamos que siempre el punto fue volver, como realmente nunca planeé quedarme allá como tal. Quería volver sobre todo como para, pues porque me parece un poco más significativo, no sé, como colaborar con una escena que está saliendo y ser parte de una escena que está surgiendo. Y si bien allá es muy fácil vivir de la música y vivir siendo un DJ o productor o intérprete, es una escena que ya está muy bien formada. O sea, es un poco sobrecogedor, de hecho, porque es, no sé... Pues es un reto para alguien que está llegando. Sí, no, y además es que hay como una sobresaturación de proyectos y de música y de sobre todo electrónica, porque es Berlín es la capital, sí, de eso, y de todos los géneros. Entonces, pues, no sé, 3 de cada 5 personas que uno conoce están metidas en ese mundo. Okay. Ya sea como productores, como ingenieros, como músicos, como... Hay toda una industria alrededor. Sí, y pues la cuidan mucho. Eso también es increíble allá, que me pareció que es algo que también... podemos aprender acá en Bogotá, es que cuidan mucho esta escena y son cuidadosos en cuanto a la curaduría de los eventos, en cuanto a la promoción, en cuanto a, pues también desde Berlín como tal, como ciudad, pues tienen ciertas leyes que ayudan a que se desarrollen bien estas escenas, que pues los clubes sean espacios seguros. Por ejemplo, creo que fue el año pasado, principios del año pasado, pues la alcaldía de Berlín inyectó como 1 millón de euros solo para los clubes, para que estuvieran en mejor estado, fueran más seguros, y pues sí, porque saben que eso es un gran componente de la economía allá y de la cultura. Es de consumo. Ajá. Y lo tienen muy claro. Entonces, como que aprender allá de eso fue súper valioso también, como ver cómo puede funcionar muy bien este tipo de escenas. Sí, fue súper interesante. Pero igual, justamente, pues sí quise volver por esto, como para hacer algo acá. De pronto, sí, también desde lo que aprendí allá y desde lo que he ido aprendiendo acá desde que llegué. Entonces, bueno... Volví acá como en septiembre, creo, 2017. Y desde ahí hasta junio de este año. No. Sí, como hasta principios de este año estuve componiendo mi primer álbum, como larga duración. Y lo lanzamos en junio. Este año lo lanzamos con un colectivo que armamos con unas amigas que se llama Head Colectivo, y con ellas nos encargamos de toda la propuesta visual, de hacer una propuesta con video mapping, de grabar un montón de clips. Básicamente grabamos un material para un videoclip por canción, pero pues todo esto para que una de ellas improvisara en Beijing en vivo. El lanzamiento lo hicimos en Antípoda. Y estuvo muy bien, fue muy chévere. Antípoda también es un sitiazo para conciertos. Eso fue, digamos que mi último año fue sobre todo estar concentrado en eso, en ese lanzamiento. Y pues con eso ya poder como aplicar otras cosas y empezar otra vez a componer, que hace poco volví a comenzar y fue de lo raro, como otra vez, como... ponerse en ese mindset, porque digamos que siempre estoy como cambiando también mis canciones en vivo, no suelo improvisar mucho sobre los temas que ya tengo, pero sí, o sea, me gusta sobre todo como que las canciones me suenen medianamente distinto cada vez que las toco, porque si no creo que me estreso un poco, me vuelvo un poco loco. De escucharlas una y otra vez. Entonces hace poco volví a sentarme a componer otra vez, por primera vez en mucho tiempo, y bueno, ha sido como que cada vez que uno atraviesa esos como esos espacios donde uno no ha compuesto algo, no ha producido algo durante mucho tiempo, uno se da cuenta como de lo mucho que uno ha cambiado a la hora de tomar decisiones estéticas de lo que hace. Sí, también volver a escuchar lo que no hacía antes, también lo hice como, uy, sí. Sí, exacto. Sería otra cosa. No, y también es como, no sé, yo lancé un EP como en 2016, creo, y hoy en día lo escucho y es como, bueno, pude haber hecho las cosas de otra forma, por ejemplo. Pero es chévere, yo creo que es chévere que la gente vea el proceso también. Claro. A uno también le gusta ver a los artistas como, uy, sí, hay un proceso, no necesariamente es malo o bueno, pero exacto. Hay un proceso. Sí, es muy chévere, es muy interesante también. Y bueno, sí, pues del EP hoy en día solo conservo 2 tracks que toco en vivo y y ya, el resto sí es como, mejor ni lo toco, ya estuvo. No lo vuelvo a oír. Sí, más o menos. No me vuelvo a oír. No me vuelvo a oír. Sí, no, pues también con el álbum, creo que desde que lo terminé y el lanzamiento y todo, creo que lo he escuchado como tal álbum, lo he escuchado una vez, porque por tocarlo en vivo, por practicar, por ensayar una y otra vez, etcétera, etcétera, y por estar haciendo los videos, porque pues también con el colectivo nos estamos encargando de hacer los videos, los videoclips de cada uno, entonces escuchar la canción una y otra vez. Ellas deben estar más cansadas de escuchar el álbum, definitivamente. Y, sobre todo algunas canciones. Yo pregunto algo, ¿cómo definirías tu sonido? Dentro de un subgénero lo se puede ver como algo más minimalista, de pronto medio dark, pero ¿cómo lo defines tu sonido? Porque es muy diferente al sonido de Latencia, por ejemplo, que está acá. Aquí hay dos sonidos totalmente diferentes, muy bien marcados. Pero tú personalmente, ¿cómo defines? Siempre me cuesta un poco. Pero, pues digamos que agarro varias cosas que me gustan de géneros muy clásicos de la electrónica, como no sé, del techno y del electro y cosas así. Pero también pues lo contrapongo mucho con cosas del ambient, varió también mucho en BPMs, por ejemplo, entonces es un poco, no sé, a veces creo que soy la persona menos constante del mundo, pero no lo trato como que tenga una sensación, como que me baso más en la sensación de las canciones, más que como tal en apuntarle a un género. No sé, como que realmente es al final que me doy cuenta como cuando termino el track, qué fue o a qué se parece, o de dónde pudo haber salido. Pero sí me cuesta un poco definirlo. Pues hay muchas cosas que hago que son muy del downtempo, por ejemplo. No, realmente no hago muchas cosas muy rápido. Pero sí, pues sobre todo es muy, muy de experimentar. O sea, mi proceso pues, de composición es prueba y error. Experimento mucho. Entonces sería muy, muy por el lado de, no sé, electrónica experimental, pero ¿IDM? Casi IDM, pero bueno, sí, como experimental, pero todavía bailable, no sé, es una mezcla un poco de muchas cosas. Esa pregunta es muy ruda ya. Sí. Esa pregunta siempre es muy ruda para responder. Sí, yo creo que esa pregunta a veces uno debería hacérsela más al público, ¿no? Sí, a ver, exacto. ¿Cuál es la sensación que le genera al público al final de? Entonces. Sí, yo siempre le pregunto a un amigo cuando me preguntan y estoy con él. Como usted, indica usted. ¿Qué opina? ¿Qué? Sí. Casi decir algo distinto, así se lo puedo. Sí, exacto. ¿Y con qué trabajas? ¿Con qué herramienta? Pues, a ver, hoy en día mi set lo tengo, pues bueno, principalmente Ableton Live. Tengo de instrumentos análogos, tengo un Minilog y un Chaospad. Uso Machine de Native Instruments muchísimo porque pues, me permite secuenciar baterías en vivo y percusión en vivo. Y con eso improviso mucho justamente en vivo. Creo que eso es lo que más cambia muchas veces de mis tracks. ¿Qué más? Bueno, pues un teclado MIDI, todo realmente sale, la mayoría sale de Ableton Live y de Machine. Entonces sí, pues eso es lo que he usado casi que desde el principio. Todo eso, pues decidí comprar Machine porque vi un live set de Mount Kimby una vez y lo usaban de una, pues como de una forma muy, porque ellos también usan un baterista, pero también lo usaban como para como hits y efectos como de momento o incluso para dejar pads sostenidos de muchas cosas, secuenciar baterías también mientras el baterista toca encima, cosas así. Eso es, me parece muy chévere y muy versátil también. Es un poco complicado ¿cómo se dice eso? Como configurar con Ableton Live porque Native Instruments y Ableton no sé por qué no se la llevan también en sus programas, pero uno, pues hay muchas formas de hacerlo, Entonces ahí encontré una que funcionó muy bien y me ha funcionado por ahora. Así que por ahora no creo que vaya a cambiar mucho eso. ¿Y ustedes, sintetizadores? Sí, sí, sí. Lo que hacemos es que... ¿Qué explicar, su merced? Pues tenemos como un cerebro general que es el toráis, el sampler. Y ese es el reloj de todos los sintetizadores, que son un mini log y un gran mother. Entonces ahí estamos recibiendo, como está recibiendo la señal o a veces algunos mensajes MIDI. Entonces ahí está la secuencia. Y fuera de eso hay una máquina de ritmos y la batería. Entonces yo como que juego contra la máquina de ritmos de no tocar lo mismo, pero al mismo tiempo digamos que el punch y el peso del beat lo tiene la máquina de ritmos y más bien la batería es reorgánica, así como Mount Kimby. Por eso me acordé, como sí, por ahí la vuelta más o menos. Y pues por eso es que salió la guitarra, porque ahora toca tocar la máquina de ritmos un poco más. Antes era solo los beats dentro del mismo sampler, claro. Pero ahora es interpretar más eso. Entonces se está yendo más para un lado electrónico, pero al mismo tiempo igual mantiene la parte orgánica de tocar las cosas, interpretar los sintes. A veces yo no toco batería y voy simplemente al sinte a, no sé, a mover el filtro, mover el LFO, cambiarle la onda, cosas así sencillas, pero que igual le dan pues mucho valor, ¿no? Claro. Y... pues sí, tienen que oír el nuevo tema, que es lo que viene, que ya tiene ese sonido. No, no se alejó mucho, pero por ahí va la cosa. Sí, es un, pues saldrá por ahí por septiembre, ya como principio del nuevo, también estamos con ese mismo proceso de volver a componer, después de haber hecho el disco que lanzamos el año pasado, y pues decidimos justamente ya para este como... el proceso la vez pasada fue, hicimos el disco entero y empezamos a lanzar los temas. Y esta vez vamos a hacer los temas y después armamos el disco como... Okay. Irlos haciendo, irlos probando en vivo. Igual, hay dos temas que ya alcanzamos como a tocar con el formato pasado. Pero sí, entonces ahorita en septiembre viene como el primer lanzamiento de este año, de lo nuevo, que es ya como el nuevo formato y nueva onda de la banda. Más electrónica. Ajá. Pero sabroseado por ahí con viajado. Con viajado. Y tú dijiste ahora que más que la fusión les interesa como tomar lógicas o conceptos de las músicas colombianas, ¿cómo qué? Pues por ejemplo, este tema, por ejemplo, digamos que tomar no necesariamente instrumentos, sino lógicas, como las lógicas es como la estructura de una canción como de rock o de pop, es estrofa, coro, introducción, puente, lo que sea. En cambio, en las músicas tradicionales funciona mucho una lógica de responsorial, que es coros, respuesta, coro, respuesta. Entonces, por ejemplo, estamos probando hacerlo así, porque antes era muy canción, y eso también lo hace salir de la electrónica. En cambio, en realidad, pues si uno se pone a ver, y creo que pues está muy claro que las músicas tradicionales en general, las músicas, no sé, afro o tribales, tienen la misma cosa, que es un trance, y es una cuestión de repetición. Y eso mismo es la electrónica. Entonces hay muchos puntos de encuentro y eso es lo que estamos como tratando de, sí, como identificar y utilizar, como trasladar cosas de un lado para el otro, pero pues porque tienen cosas en común igual. Entonces, por ejemplo, ese tema es un tema responsorial, no tiene estrofa ni coro, sino coros y respuesta, y coros y respuesta y repetición y pum, y algo así es. Es un ejemplo. También en vivo creo que suenan muy distinto las cosas que pueden escuchar en el disco. Siempre pensamos como no tocarlas igual, pues para no aburrirse también, y pues porque no, la gracia no es tocar algo perfecto, sino que pase un poco lo que tenga que pasar. Divertirse también. Divertirse. Ante todo. Eso es lo más importante. Sí. Es bien interesante como, bueno, no hablamos al principio de esta entrevista de la formación de quienes hacen parte de la Tencia. Pero creo que se evidencia precisamente en la explicación que dabas ahorita, Enrique, en que, bueno, tú vienes de la formación como maestro. Estoy ahorita haciendo una maestría en músicas colombianas, sí. Es bien interesante eso, porque pues ellos, y lo que hemos visto en las entrevistas que hemos tenido, es que cada uno le pone su toque personal con base en su formación profesional. Entonces eso es bien interesante, porque pues hay multiplicidad de gamas. Es muy chistoso porque yo estudié publicidad y no me gusta para nada. Yo soy más como músico, como intérprete, toco en un montón de bandas, muchas de esas son latinas, entonces pues eso le agrega un montón a la Tencia, porque ya lo tengo como ahí, como incorporado, ese chip. Entonces, pues eso es muy importante. Toco, digamos, hace poquito nosotros dos tocamos en otra banda que se llama Cocodrilo, y eso es casi que noise con afrobeat, no sé, es difícil de explicar, y eso, sí, eso le agrega justamente a los proyectos, porque uno coge referencias de otro lado, como venga, esto se parece a esto, esto lo podemos usar de esta manera. Entonces, pues es muy chévere justamente como utilizar la experiencia y ir cambiando como el sonido un poco, ¿no? Ir llegando a un sonido propio. Yo creo que ese es el fin de la mayoría de los músicos electrónicos. Sí. Independiente del subgénero o no de no identificar el género, es hallar un sonido propio. Sí, total. No, y ahorita que la escena está súper ebullicionante. ¿Ebulliciosa? Efervescente. Efervescente, esa es la palabra. Efervescente. Porque sí, hay muchas cosas pues muy interesantes que uno en verdad, y me parece muy chévere porque he notado que últimamente la gente que está haciendo eventos está encargando de hacer toque súper sancocho, como que hay una vaina electrónica, una de rock, y eso me parece increíble. Pues así debería ser, en verdad, o sea, porque acá venimos de una idea que no, esto es un concierto de rock y solo hay rockeros, o esto es un concierto de electrónica y es una farra y todo el mundo tiene que romperse la cara, y no, pues es más como de qué chimba poder escuchar de todo en un solo... Ajá. Pues obviamente sí requiere una curaduría cuidadosa, pero está bueno, me parece que eso está haciendo como una escena como bien... particular bogotana, que es que acá en verdad igual todo el mundo escucha de todo, o sea... Sí, eso hablábamos también en otra entrevista, o sea, somos... somos de muchos sonidos, ¿no? Alguien hablaba del bambuco, también de la parte tribal, pues hay influencias obviamente de fuera, pero alguien también mencionaba pues la salsa, la sabrosura, etcétera, o sea, lo que tenemos innato nosotros. Yeah. Tenemos un estudio de grabación acá en Bogotá que se llama Muchacho Berraco, ahí la cuña. Entonces ahí pues nosotros nos interesa mucho esto, como que no nos consideramos un sello ni, o sea, como un sello tradicional de nosotros hacemos música electrónica o hacemos música tropical. De hecho estamos como en la mitad de una manera muy extraña, pero nos interesa como apoyar como cosas de formatos más bien como distintos, no necesariamente de género, sino cosas que propongan como otro tipo de experiencias, y como nosotros como músicos como podemos ayudar a también meterle a eso. Entonces por eso pues nos sonó como proponerle a Diana como, bueno, pues grabemos a los artistas, y pues fue muy chévere porque fue tener a cada uno de los artistas de del año pasado haciéndolo de cada uno, que igual me pareció increíble porque todo era improvisado también. Entonces hacíamos como, con cada uno hicimos como dos o tres tomas y eran totalmente distintas cada una. Yo como, no, pues qué maravilla. Sí, tremendo. Entonces ahí estuvimos camellando con ellos, grabándolos, y era una grabación en realidad muy sencilla. Nosotros nos encargamos más como de pues gestionar la cosa, tratar como de homogenizar un poco los sonidos, porque igual, como tú dices, el disco tiene de todo. O sea, tiene de todo, y encontrar esa curva melódica que... Sí, también habla un montón del orden en que debía estar. Y me parece que el punto común es que es todo muy medianamente experimental o muy experimental, y pues que todo es bien improvisado. Y diferente en los sonidos. Sí, todo, la sonoridad, eso fue un poco rudo, como tratar de equilibrar la sonoridad de todo. Pero bueno, ahí quedó, creo que quedó muy chévere, y la idea es continuar haciéndolo, creo. Me mira. Pero yo contaba aquí que dentro de la experiencia, en una de las entrevistas pasadas, que dentro de la experiencia en algún momento hubo un sonido que al principio para ti fue... complejo, o que les fue complejo dentro de la grabación, porque es ruidismo. Entonces el hecho de no tener esa experiencia previa, o bueno, no tenerla así en modo grabación, eso sí cambia la lógica. Cambia la lógica porque uno se acostumbra, bueno, ponemos este micrófono acá para que no haya ruido, bueno, esto acá para que no haya ruido, solo ruido, uno como, uy, severo. Qué chimba el viaje. Esa creo que es una experiencia muy bonita. Yo creo que eso te cambió, pues no cambiar 100%, pero creo que sí te abrió la perspectiva a otras cosas que pueden hacer igual dentro de lo que vienen desarrollando. Sí, tal cual, ¿no? Y lo que hablaba también Richie de que no toda la música electrónica es para bailar, o sea, toda una gama de cosas que uno puede hacer y proponer, y justamente pues eso, por ejemplo, pues hagamos, no sé, como cosas que solo sean para escuchar y para que lo afecten a uno y ya, y pues porque la música electrónica tiene mucho ese valor, que es que le pega a uno de una manera sonora de que lo afecta, no necesariamente... lo va a afectar emocionalmente con una letra específica, pero sí como que es físico y pues se vuelve emocional, pero es porque tiene una cosa tímbrica muy específica. Tal cual. Pues a mí lo que me quedó fue como ver formatos así, cada persona que grababa tenía como diferentes equipos, diferentes maneras de utilizarlos, era muy chistoso, Pure Data, tal máquina de ritmos, no, yo todo lo mando desde el PC, desde live, o sea, cada persona va encontrando, eso es lo más lindo de la música electrónica, como encontrando su camino para ir resolviendo su problema de cómo voy a sacar esto en vivo, cómo lo voy a expresar. Entonces pues eso uno dice, bueno, no, hay de todas las maneras posibles, lo que uno sienta que es el camino, por ahí lo va encontrando. No me acuerdo cuál era esa banda que tenía un montón de programación como Pure Data. Ah, Ulrika. Ulrika. Los vamos a tener acá. Uy, sí, muy chistoso. Y también, y cantante con sonidos. Y yo como, wow, eso está... Y un tapete. Bien. Y un tapete. El tapete de sonidos, sí, claro. Sí, que se lupea con un tapete. O sea, ellos pudieron haber comprado un looper, pero no, hicieron su propio tapete conectado al computador en donde ella se lupea. Eso es súper valioso. Cada uno hace su instrumento. Y lo hacen también con muñequitos, ¿no? A los George Anguli también, que usa muñequitos y juguetes de niños, juguetes, ¿no? Para hacer los sonidos, muy chévere, sí. La vaina es que uno siente, pues yo sentía un poco como, y por eso traté de grabar algunas cosas con video, porque pues esto también es muy visual, también como... Sí, pero ese tras escena del disco, sino del álbum digital, no lo pensamos. La interpretación en la música electrónica sí es muy... También es, al igual que en los géneros, es... supremamente variada en cuanto a, no sé, pues uno ve como los sets de este chico Arca, y es increíble, pues el es todo un performer y tiene todo un show de drag increíble y canta también muy, muy chévere, pero como que él solo participa en esa parte como el performance, la parte musical está o en playback o tiene músicos atrás produciendo. Y por otro lado, pues no sé, por otro lado está Nicolás Yar, que toca de todo en escenario, que secuencia también en vivo y este tipo de cosas. Entonces sí, es más bien como, así como uno tiene que encontrar su sonido, también tiene que encontrar la forma de expresarlo, y por eso es que no hay como presets de cómo tocar en vivo. De hecho, pues también cuando uno está aprendiendo y se pone a ver como tutoriales de live performer, es como hay 10.000 formas, o sea, un millón de formas, una forma por cada artista que sale. Y eso es muy chévere también. Y eso es también, pues, por lo que decías tú, de ver cómo es el proceso de cada persona, se me parece increíble también. Entonces, sí, yo creo que es súper abierto, creo yo. Sí, no es tan, o sea, también por lo que es tan nuevo, pues no está puramente esquematizado, por así decirlo, de alguna forma u otra. Pues es yo lo veo como una improvisación que obviamente tiene mucho más recursos de conocimiento, no solamente empírico, sino académico, muy bien estructurados. Sí. Exacto. Entonces, en esa medida puedes manipular los juguetes, exacto. aunque estés improvisando, con una confianza absoluta en que lo que va a salir es lo que debe salir, claro. y no la prueba-error. Exacto, sí. Entonces sabes que estás en vivo y que esa prueba-error de alguna manera se amortigua porque tienes un conocimiento, un bagaje previo fuerte. Y justamente algo también que aprendí mucho es que si algo que le llama la atención al público es el factor riesgo. El factor riesgo es tener, o sea, y eso es lo que hace un live performance algo como tan, pues, tan único, y es que en un live performance 10.000 cosas pueden salir mal, ¿sí? Sobre todo si uno está tratando con artefactos digitales o máquinas, pues... O sea, en serio, pueden fallar, se puede ir la luz, mejor dicho. O sea, ¿quién sabe cuánta cantidad de cosas puede pasar? El computador se puede apagar. Sí, yo trato de pensar que nada de eso va a pasar. Exacto. No, pero eso es parte del en vivo. Pero justamente hace... Yo lo vivo con usted. Hace parte un poco de ese factor error. Porque, pues, cuando uno está también, pues, mandando secuencias y como teniendo todo, como haciendo simplemente como un playback muy complicado... también como que se pierde esa conexión un poco con el público de bueno, ¿qué es lo que va a hacer o qué es lo que va a pasar? ¿Cómo van a reaccionar? ¿Dónde está, exacto, dónde está el, como lo en vivo de esta situación? Entonces también uno se tiene que inventar formas de incomodarse un poco y de ponerse en riesgo para ver, bueno, vamos a probar con esto a ver si sale y si resulta y si le gusta a la gente. Y si no, pues después lo quitamos y lo volvemos a hacer en otra ocasión. Pero también es eso, eso me parece muy chévere también, que haya como un thrill, sí, como un riesgo. Un riesgo. Me recuerda mucho al Boiler Room de Harvey Sutherland. Si se fijan bien, él dura como 10 minutos intentando arreglar un cable de un teclado, de un piano eléctrico, sí, pero sigue derecho como si nada, y es un duro improvisando con el Juno y sigue como el set perfecto, pero es muy, muy chévere verlo intentando solucionar eso y cambiando como su manera de lo que tenía planeado. O también me acuerdo mucho de, ¿cómo se llama esta banda que vimos en el Stereo Picnic? Que bueno, también tienen dos baterías. Y uno de esos, en un momento una batería empieza como a tocar y el tipo se perdió y el otro baterista era avisándole como, hey, hey, que ya toca tocar. Ahorita no me acuerdo el nombre, pero bueno, es, se las quedó debiendo, pero... Bueno, el caso es que es muy chévere ver esas cosas porque uno sabe que está pasando en vivo y también ver cualquier persona que esté moviendo un knob y que de repente, no sé, se le fue, algo pasó raro. Y lo arregle o lo vuelva un drop o lo vuelva a otra cosa, sí, o lo vuelva un break. Eso es muy bello. Yo creo que eso es más bello que simplemente un play a una canción. Exacto. Es lo que le da todo el valor. Caribú. Caribú. Esa es la banda. No, es que yo me acuerdo mucho que los veíamos y era como, véala, están ahí como. O sea, como que se les. Hacer. O sea, como sí, como que es muy emocionante, sí, ese factor. Y nosotros siempre hablamos eso, como igual con Latencia, nos interesa mucho como. La sonoridad de la música electrónica porque golpea y porque es muy contundente y porque es una también poder jugar con la tímbrica, pero lo que nos parece que de pronto sí se puede caer muy fácil en eso es que no hay error y no hay sudor tampoco, no hay como, se falta eso, como el man así empapado, así como de que está ahí y de que sí, y pues sí, tocando en vivo pasan muchas cosas. Y pues yo creo que es muy valioso eso de la interpretación, entre más cosas se dejen como a lo que pase ese día. Eso yo creo que se nota el público, sí. Yo no sé si racionalmente obviamente no se nota tanto, pero se siente como que mira, esto que está vivo pasando. Está vivo, sí. Los próximos toques son 28 y 29 de agosto aquí en el escenario Muelle del Alzate Vendaño, el 27 de septiembre en el Planetario de Bogotá y el 25 de octubre en el Planetario de Bogotá. Y vamos a tener un evento sorpresa en noviembre, en un escenario sorpresa al que esperamos llegue el artista canadiense que viene de intercambio. Precisamente hoy abrimos la convocatoria en Quebec para artistas quebecuas. Este año traemos nuevamente un artista quebecua. Vamos a ver a quién le corresponde para que esté en ese escenario sorpresa. Pues seguimos en la posibilidad de poder generar más adelante como ese componente de formación más constante. En algún momento hicimos algo con César León, era un taller para no DJs y para no músicos, recuerdo. Y bueno, eso lo hicimos también en ayuda con, aquí va la cuña, con Audio Concept, que nos colaboraba con el tema de equipos y demás. Y fue bien interesante porque de las personas que se inscribieron había una chica literata, que pues la música era más un tema de sí, de alma. Y bueno, fue toda una experiencia, entonces pues le cambia la visión a la gente, ¿no? Poder también irse a la parte de formación, no solamente el concierto, no solamente el live. En los live tratamos de que el artista, bueno, tratamos, no siempre hacemos que el artista hable. Es un poco rudo importante que terminen el toque y deban contarle al público de qué se trata. Yo sé que todos quienes han pasado ha sido como splash. pero también es muy rico para el público. Es una manera diferente de acercar al público, de sí, hacer público, de hacer seguidores y pues eso, de que la gente vea la música electrónica en otras facetas, no solamente, wow, la fiesta, lo que sí, ¿no? Ese compartir con el público me parece súper chévere. Yo aprovecho, nosotros tenemos, ya que no se cruza con nada esto, nosotros tenemos un toque el 20 de septiembre. Eso está bien, eso es la tocamos el 20 de septiembre en la Libélula Dorada. Ah, mira. Yo no sé si eso ya se puede anunciar. Bueno, ya lo anunciaste. Sí, ya que. Bueno, sí, para que estén pendientes. A personas. Y las redes sociales, sí, porque toca, es latencia.latencia. En cualquier red social nos encuentran así. Bueno, por mi lado, pueden escuchar mi álbum. Se llama Now Here Nowhere. Está en Spotify, en Apple Music y, bueno, plataformas. Deezer creo que también está. Sí. Si me siguen en redes, es Carlos Ritzi, o Ritzi Carlos en Instagram, por ejemplo, que es lo que más muevo. Y sí, escuchan el álbum y me dejan comentarios o lo que piensan. También está en YouTube. Vengan a mi concierto. Vengan a mi concierto el 27 de septiembre, 28 de septiembre. El 27 de septiembre 27 en el planetario. Uy, muy chévere en el planetario. En la sala 5 del planetario. En la sala 5 del planetario. Sí, exacto. Creo que va a estar interesante. Va a estar interesante. Thank you. está escuchando Seca Web.